Esto es Comic Geekos. Señores, esto es Comic Geekos, episodio número 14, grabado el 12 de junio del 2005. Otra vez una grabación de domingo. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, de nuevo, bienvenidos al episodio número 14 de los Comic Geekos, grabado el 12 de junio del 2005. Ya me repetí, ¿verdad? Pero no importa. En esta ocasión, en el estudio, tenemos de nuevo, como es costumbre, a Ticoman. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mi izquierda y a mi derecha. No espero respuesta, pero sí, ¿cómo están? Sí. Respóndanle al hombre. Y tenemos también a Britoman. Bueno, buenas. Y a Julius. Abróchense sus cinturones, estamos a punto de despegar. Especialmente si fuman lo mismo que yo. Ah, ok. Empecemos otra vez. Y ahora, y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Man. En esta ocasión tenemos, señores, un par de noticias importantes, como ya es costumbre en el mundo de podcasting, y queremos leerles un par de comentarios que hemos recibido en Podcast Ali. Las noticias que tenemos comentarios. No, estas, bueno, estas noticias, estas es ¿cómo se llama? Comments que hemos recibido en Podcast Ali, y creo que aquí está. Desde el último podcast que les leímos, desde el último comentario que les leímos, este es el siguiente y dice: el primer podcast. El último, este es el siguiente. Okay. Sí, es que ese fue el último que les leí y luego hay nuevos. Ah, vale. Entonces, este es el siguiente de los. Del último. Léelo de nuevo otra vez, por favor. Sí. El primer podcast dice: esta podcast es mejor de todo el mundo. Y eso creo que es nuestro amigo Brian Dimmer de los Comic Explorers. Haciendo un intento al español. Sí. Luego tenemos uno que dice: the best show in Spanish. I really enjoy this podcast. Los que hablan español, óiganlo, les recomiendo. Se van a morir de la risa con sus ocurrencias de estos chicos. Y tenemos un comentario más que dice: viva los geekos. Keep up the good work, guys. Y eso lo manda nuestro amigo Peter Rios, también de los Comic Geek Speak. Me increíble. Y no hemos votado por ellos. No, yo sí, yo voté por ellos. Yo voté por ellos. Yo no he tenido tiempo. Chale. Quiero nada más regresar acá y ver. Seguimos en el rank 244 en Podcast Alley. También tuve un email de Son 240. Sí. Estamos cuatro abajo del último. Y tengo un email de parte de Candy Candy. Que Anthony. Sí. ¿Aún se acuerda de él? Sí, está buscando todavía. Es verdad que te caíste del caballo. De Candy Candy. Sí, y Candy Candy nos dice que posiblemente la razón por la cual mucha gente no ha votado por nosotros en Podcast Ali es que no saben cómo se escribe Podcast Ali. Entonces me dijo que lo dijera en español y es Podcast Ali. A Jay. Me gustó esa teoría, Omar. Yo pensaba que no votaban por nosotros porque no le gustaba nuestro podcast. Hey, se conectó al sensei. Todo el mundo le gusta, pero simplemente no se conectó al sensei. Bueno. Pero para los que quieran es. Sí, ya tiene hijos. Se lo voy a. ya conectó hace rato. ¿Sabes qué dije? Ya se conectaron con el sensei. Muy bien, entonces se lo voy a deletrear, es podcast, se escribe PODCASTALLEY, podcastali.com. Entonces ahí pueden buscar Comic Geekos y pueden poner su voto. También tenemos un par de comentarios que recibimos en el blog de los Comic Geekos, que es comicgeekos.blogspot.com. Y aquí hay uno que estaba, que lo habían dejado en cuando hicimos nuestro último podcast, y eso lo manda Ciro. Y Ciro dice: Mara, la identidad secreta de Bob la dijeron al inicio del programa. Ya mero no votaba este mes, me pongo a escribirles en varios entries en el blog y ni los pelan, dice. Así que es por eso lo estamos leyendo ahora. Lo estamos pelando hoy. Sí. Un abrazo a todos, Britillo, Julito, Tico, y al rato nos conocemos en diciembre, dice. Aunque andamos arreglando el manejo legal de una de un website que él está preparando y que cuando tenga más detalles él lo vamos a promocionar aquí en nuestro show también para que vayan a oír el podcast de nuestro amigo Ciro. Y continuando, hay esperanzas de tener un invitado especial de aquí a diciembre, entonces. Así es. Ah, claro que sí. ¿Hablará de Paquines? Hablará. Bueno, no sé qué tan iniciado. Solía ser un buen lector de Paquines, pero ahora no es de que quiera venir a ocupar nuestra fama para hablar de su sitio. Sí, de su sitio. Vamos a cobrar marketing. Cobrar regalías. Por aparecer con los geekos. Sí. Bueno, también tenemos una noticia bien interesante. Los geekos estamos bien conectados con todo el mundo de cómics en internet y encontré un podcast muy interesante. Nos dejó fuera. eso es lo que se hace el trabajo en equipo. Yo encontré porque yo soy... Como que dice, there is no I in team, there is no us either. Hay un podcast que se llama Comic News Insider y ellos acaban de grabar su episodio número 7 y ahí hablaron un poquito acerca de The Return of Donna Troy. El regreso de Donna Troy. Entonces ellos hicieron el siguiente comentario y aquí se los voy a poner para que lo oigan. So, Donna Troy. Oh, I did want to make a side comment. Maybe it's the Hispanic part, but it's an all Hispanic team. Didn't even realize that. Jimenez, Lopez, and Perez. God, coming from a Gonzalez and a Julio, I should have picked up on that, but no, I didn't even notice that. Interesting. Yeah. So, actually, we should touch base with the guys at Comic Geekos, which is a Spanish podcast about comics. Yeah. I'm sure they probably check that out. Hook up with them. Okay, entonces nos dejaron. En el podcast de ellos mencionaron nuestro podcast y que estaban hablando de que Return of Donna Troy, todos los artistas, todos los involucrados son hispanos, ¿verdad? No, por lo menos tienen apellido. Apellidos y nombres. Alguna descendencia deben tener. Sí. Pero yo creo que todos son ya tercera generación viviendo en Estados Unidos. Ya no hablan español. Correcto. Menos speak Spanish. Y entonces, queríamos nada más mandarles un saludo a los señores de Comic News Insider y que qué bueno que nos oyen, que en nuestro show no nos roben las ideas. Ahora un par de noticias de cómics. Tenemos acá una noticia de un review, mejor dicho, de Batman Begins. Todos saben ya que ya empezó en los Estados Unidos. No ha empezado todavía, sino que han habido algunas convenciones de Paquines en los Estados, entonces han habido como avances, avant previews para gente que atendía esas conferencias, y hasta ahora todos los que yo he leído han sido comentarios positivos de que la película ha sido súper fiel al Paquín. Los cambios que se ha hecho al origen de Batman han sido cambios que son aguantables, no son nada así como haber metido que el Guasón fue el que mató a los papás de Batman. Así nada tan drástico, pues. Y, o sea, que hoy no fue el Guasón, hoy fue Ra's al Ghul. Sí, cabal. ¿Cómo se llama? Los villanos dicen que tienen buen papel, pero no opacan a Batman. La tecnología, o sea, todos los gadgets que ocupa, súper súper bien hechos. Tienen un motivo de ser, se ven bien, o sea, no son... cosas todas extravagantes como en las últimas películas de Batman. Y que, bueno, había un comentario entre esos reviews que decía de que esta película no merece ser mencionada o sea, las otras películas no merecen ser mencionadas en la misma oración que esta, porque esta está totalmente distinta y sí toma muy en serio el personaje y les quedó súper bien. Muy por encima de todo. O sea que califican a esta película como mucho mejor que las sí, otras. Sí, incluso mejor que las de Tim Burton, ¿sí? ¿Le parece mejor? Sí, es que las otras era como obvio que cualquier cosa iba a ser mejor que esa. Claro, o sea, puede haber sido el Batiduende y se hubiera sido mejor. Viniendo un, ¿cómo se llama? El comentario de un fanático de Paquines da muchas esperanzas sobre la película. Sí, correcto, correcto. Y más que ahí está la Katie Holmes. Sí. Con ella tenía algo de miedo porque la veían muy bicha como para ser la contemporánea de Bruno Díaz. Muy bicha. Muy joven. Muy joven. Pero bueno. ¿Qué tiene el bicho? ¿Le gusta la bichita? ¿Qué es el papel de Christian Bale. Por cierto, Christian Bale, si vieron El Imperio del Sol hace años. Es el mismo. Ahí se veía un poquito que él iba a ser muy joven para... ¿Estás hablando que era el niño? El niño, sí, del Imperio del Sol. Pero mira, wow. Pero como esto es Batman Begins, Bruce Wayne iba a estar cipotón también, entonces... bien galán. No iban a buscar a la Elizabeth Taylor para que le hiciera compañía. Oh my goodness. Liz. No me puedo borrar la imagen. Sí, eso estoy tratando de hacer yo. Poner la foto de las video game vixens. Sí, vamos a limpiar nuestra mente de eso con un comentario. Gracias, Julio. Otro trago, por favor. Sí, Julius tiene una noticia acerca de Crisis. Tiene un Crisis Update. Ajá, es que el comentario de la semana pasada del Sensei acerca de que en el universo de la DC iba a sufrir un salto de un año para el final de las Crisis Infinitas nos dejó con curiosidad, y leyendo un poco más, efectivamente ya anunciaron que el plan es que la miniserie de Crisis, que creo que la comienzan a vender en septiembre de este año, septiembre. Va a ser de 7 números, uno mensual. Entre el número 5 y el 6, antes que termine la miniserie, va a suceder el salto. Entonces ya cuando abramos el sexto episodio, ya va a estar un año después. One year later. Y no van a explicar que por qué. Simplemente van a seguir la historia. Y te van a dejar en un gran cliffhanger. Qué difícil fue pasar este año. Qué vergasea tuvimos, qué bárbaro. Jamás lo vamos a ver. Jamás vamos a todos los malos. ¿Qué pasa en el mundo? Ya no podemos ver. Qué buena idea. Un año después solo son las celebraciones de la mano. Y en el séptimo, cuando termina la miniserie, ahí van a explicar qué es lo que pasó. No qué pasó en ese año, sino que por qué estamos un año después y cuál fue la gran crisis. Van a hacer un prequel. Como. Pero después del séptimo, comienzan todos los paquines como... normalmente un año después de todo lo que ha sucedido. Entonces, tomando la historia donde, no donde se quedaron, sino en el nuevo status quo. O sea, realmente va a ser ese salto. Realmente. Y dicen, entre los comentarios que han hecho es, lo que sucedió en ese año no se va a mantener secreto. Cada escritor, a medida que quiera contarlo, lo va a contar en su propio paquín. Van a aprovechar y le van a dar en la neck a una serie de paquines que ya iban vendiendo muy poquito y lo van a cancelar y van a decir que es por culpa de la crisis, que se murió alguien. Y que no saben la verdadera causa y que vos lo estás pidiendo. No me hagas la regazón. Okay. Efectivamente, los rumores dicen que Batman, como dijo el Sensei, va a ser otra persona ya Batman, no Bruce Wayne, específicamente. ¿Quién es? Alfred. Va a ser Dick Grayson. Dick Grayson, el Nightwing. El actual. Va a ser Batman. En una conferencia de prensa le preguntaron al jefe director de la DC Comics, mire, ¿y quién va a ser los nuevos artistas de la paquín de Flash? Y solo se rieron entre sí y hubo momentos así de silencios incómodos. Adiós, Flash. Y dijeron, mira, es que no necesariamente tiene que haber un grupo creativo permanente. Entonces, no hay definido uno, dos, se sospecha que Flash no more. O de algún cambio drástico. O sea, que puede se va a hacer como una norma de que cada vez que hay una crisis tiene que morir un Flash. Y va a morir, le va a meter zancadilla o algo así. O le da pie de atleta al boss. Va a chocar con el Flash que se murió en la primera crisis. Él va a ser la causa de que se muriera el otro Flash, porque este había sido la causa del origen del mismo Flash. Tal vez. Oh my goodness. Bueno, Omar, los micrófonos están en tus manos nuevamente. También tenemos una noticia de. De Julius. Acerca de paquines gratis, o eso lo iba a dar Tico Man. Julius. De hecho, mire, Mara, aprovechen. Sí, bien, pidan su nuevo New York Post mañana, lunes 13. Lunes 13, van a regalar paquines de Batman gratis. Van a regalar paquines gratis. Oh my God. Repítelo de nuevo otra vez. Sí. Y el paquín que van a dar es el siguiente, después del último. Y el gratis. Hey, busy, busy. Así este es redundo, no es dundo. Dale, sí. Espérense, hay que tomar control de la situación primero. Ok, gracias. Después de contar un poco de tensión, van a regalar el 608. No le van a cobrar por el paquín. ¿Por qué regalado? Brito tiene el paquete. Que sabes, se encuentra el 607. ¿Por qué? Gratis. Bueno. ¡Qué noticia! Vaya. Este es el inicio de la serie de la miniserie de Hush del año... ¿Qué año? Año pasado. Año pasado, a principios del año pasado. Y lo están haciendo obviamente para tratar de aprovechar el lanzamiento de Batman Begins, que Batman. Es... Batman. Batman. Oh, concentración. Vamos a ver Batman. ¿Qué tal si te Playboy de ahí? Yo creo que eso es. Está desconcentrado. Señor, nuestro trabajo en CNN ha quedado en serias dudas. Nuestra carrera en medios de comunicación. El siguiente podcast hablaremos del clima nacional. ¿Hay más o pasamos al siguiente tema? Pasemos al siguiente. Tico Magnus. ¿Había otro más que iba a decir, Julio? No. Tico Magnus tiene una información acerca del nuevo director de X-Men 3. Ah, sí, como recordarán, el podcast pasado estábamos anunciando de que el director que estaba asignado a la película X-Men 3, que era Matthew Vaughn, se retiró por motivos personales, pero ya rapidito anunciaron al siguiente director. Él es Brett Ratner, el que está ahorita en el desarrollo de X-Men 3. Para que tenga una referencia a las películas que él ha hecho, él ha dirigido Rush Hour 1 y 2 y también El Dragón Rojo. Hay una película que Julio estaba, que no le había gustado, era Family Man, que es una historia medio... comedia romántica, algo así. Ese es con Nick, ¿cómo se llama el chavo? Con Nicolas Cage. Y ¿cómo se llama? Ted Leoni. Salía gordita en esa película, me acuerdo. No, sale bien. Sale bien. Mira, pero la verdad que Julio tiene razón. Ahí hay que reivindicarnos con Julio, porque no es cierto. Levantate, Julio, levantate. Que realmente, y si te fijas, Rush Hour también, son películas realmente cómicas, pues. Sí, pero... que no vaya a tratar de meterle mucho chistito. Dragón Rojo. Esa no le dije. Esa fue seria. A mí por eso nivela, porque Dragón Rojo fue buena película, me gustó. Y seguía con el... ¿cómo se dice? La ambientación que le había dado a las otras películas. De Hannibal Lecter. Como que continuaba la misma tendencia. Entonces, o sea que podemos decir que este tipo lo han de haber escogido porque es bueno para hacer las terceras partes de la trilogía. Puede ser, claro. Porque ya también tiene anunciado Rush Hour 3 también. Mira. Pero él se ha hecho la primera, ¿no? Sí. El baboso es bueno copiando. Sí. Es buen copión. No, o sea, yo digo que puede dirigir. Yo también en la universidad era bueno. Puede dirigir varios estilos, pues no solo. Si no, pregúntenle al sensei. No solo comedia, sino que también películas tal vez de tono más oscuro, que es la única que le veo aquí de ese tipo, es Red Dragon. También mencionan esta que se llama After the Sunset. Que creo que era con Pierce Brosnan y no sé quién. Y Salma Hayek. Ah, esa es la de Ladrones. Ah, la dieron hace poco. Pero... hace poco en Estados Unidos, aquí no la trajeron. No, sí, la trajeron. ¿La trajeron? Sí, solo que no le hicieron mucha bulla. Mira, no es siguiendo Thomas Crown Affair, es diferente, pero el Peter Brosnan hace el mismo papel de ladrón. Mm-hmm. Ok, bueno, pero la cosa es que el nuevo director es él, así que vamos a ver cómo le sale. Mira, ¿sabes que han mantenido la misma fecha de estreno para el otro año, verano del 2006, si no me equivoco? Va a ser algo a la carrera, ¿vos? Eso es lo que te quería decir. Mm-hmm. El tipo está entrando a un proyecto que va corriendo ya. Mm-hmm. Así que la Mara dice, ¿será que X-Men 3 va a ser el Batman 3? Bueno. Va a ser el Val Kilmer. Con que no le pongan nipples a los disfraces de todos los... Bueno, y todos los X-Men. ¿Se recuerdan, ya que estuvimos hablando hace poco en el crossover de las películas esas, de las mejores películas de cómics? Yo siento que también cuando salieron las originales de Superman, como que fueron cada vez, ya la tercera bajó de calidad horriblemente. Yo no me acuerdo cuál fue la tercera, cuál fue la cuarta. Salía Richard Pryor en la tercera, solo eso fue mala seña. Y la cuarta, cuando congelé el lago, casi me salgo del cine. Te dio frío. Sí. Ok, muy bien. También tenemos acá otra noticia. Los hermanos Kubert tienen un contrato exclusivo con DC. Y yo creo que ya le dije yo toda la noticia. Esa es la noticia. Sí. No, bueno, estos son dos hermanos, hijos del mismo papá. Que... pero quizás no de la misma. Siguiendo la tendencia, Julio. Que por los últimos como 10 años han sido los artistas de varios proyectos importantes de la Marvel, como por ejemplo fueron artistas de X-Men. Andy Kubert fue el artista de Origin, el origen de Wolverine. Esa historia tan linda. Buenísima la historia. también de la historia escrita por Neil Gaiman, 1602. Y Adam Kubert fue dibujante de Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, y también por un tiempo de Wolverine. Entonces, habían mantenido bastante tiempo con Marvel, pero ahora han firmado un contrato de 3 años exclusivo con la DC. O sea, que se considera un golpe fuerte a la Marvel, porque les han quitado unos artistas que eran como de batalla, pues eran artistas regulares, reconocidos, muy buenos y bien confiables. Pues. No hay todavía ninguna información acerca de qué historia van a estar escribiendo. Pues lo único que... Podemos decir que queremos que tenga el Flash. ¿Mm? Ya lo van a cancelar. aquí estaba mencionando un títulos tipo el de la serie All-Star. Por ejemplo, como va a salir con esta serie de All-Star Batman, también All-Star Superman, donde son equipos creativos cambiantes. Entonces, como que van a estar dibujando para historias individuales dentro de esas series. Y ahorita no han dicho una serie específica, pues. Okay, muy bien. También tenés ahí, creo que habías mencionado algo de búsqueda de talentos. Ah, sí, esta noticia salió ayer. Es para artistas nacionales, va, que les esté interesado de que alguna empresa gringa les vea su trabajo. Ahorita está la compañía Oni Press. Esa compañía tiene cómics de distinta índole, casi nada de superhéroes, pero tienen de varios un montón de temas. Es que somos superhéroes para él. Sí. No, es que tipo Oni Press son los que publicaban Barry Windham. También otra que se llama Whiteout, que es una de misterio en Antártica. O sea, tienen temas más variados, no solo superhéroes. Entonces, parece que va a haber una convención de paquines en San Diego, el Comic Con International. Entonces, la idea está hecho principalmente para gente que va a ir a ese sitio. Uh-huh. Lo que hace es que uno tiene que ir al sitio de Oni Press, que la dirección es www.onipress.com/talentsearch. Entonces, se van a ese sitio. Hay 4 scripts de paquines distintos. Uno es de horror, otro es de romance, otro es de acción y otro es de comedia. Entonces, dependiendo de cuáles son sus fuerzas, pueden bajar un script de esos, dibujarlo y llevar eso a la conferencia en San Diego. Si no, obviamente, si no puede ir, pues también lo puede mandar a la dirección que da en el mismo sitio que les mencioné. Lo mandan por correo y ellos lo van a revisar, su estilo, su arte, y le van a mandar su respuesta. Entonces, quien quita, bueno, sale algún artista local bueno que lo contraten para alguna serie de estos. Algo así como el American Idol para cómics. Sí, pero con menos bulla. Hay que decir al sensei para que mande los Simon. Que pone en... Sí, cabal, lo que manda un Geek Spot. O el Cuche Batman. Así es, muy bien. También para los que hasta ahora están preguntándose, ¿a dónde está el sensei? El sensei se quedó atrapado en un... Una paradoja en el tiempo. Yo creo que por eso nos hemos equivocado tanto yo y hemos repetido muchas cosas, porque nos hace falta el tiru. Sí, cabrón. Piru. Aquí está conectado, pero no está oyendo. Piru. No está oyendo, no, el día... Hoy creo que no... Perdió la voz. Perdón, Roberto, te hemos desmarado. Sí, pero... una noticia más, señores... Sin City aún no viene a El Salvador. Deberíamos decir la noticia usual. Sí, la noticia que siempre tenemos. Sin embargo, señores, Batman se va a estrenar el viernes aquí en El Salvador. Creo que es parte del estreno mundial. ¿Cómo? Ahí va el preview. Sí. Tiene que haber. ¿Cuándo? Me imagino. Pero no lo sabemos. No, ¿y qué fue lo que dijiste? Vos si dijiste que el 13, que el martes. Sí. Yo no dije nada. Y se retracta. Ah. Que fuera en el estudio. Que fuera tortuga. Ok, bueno, señores, y yo creo que con eso terminamos la parte de las noticias. Ahora vamos a entrar ya a la carnita de nuestro episodio del día de hoy. Qué bien, porque tenía hambre. Que nos digan cuál es, porque todavía no sé qué vamos a hablar. Aquí prepárense, porque ahora tenemos algo muy especial para todos ustedes. Conoce a tus artistas de cómics. En esta edición... He vuelto. Ah, volví. Tenemos una buena noticia. Rito Marco lo van a ver. Bueno, y una mala. Fíjate que... ¿Cuál es la buena? No sé. No han dicho todavía. Qué bueno que bajé los niveles de los micrófonos, porque ese grito de ¡no! Que hizo Julius. Como el de Darth Vader. Sí, ese fue peor que el del Darth Vader, sí. Muy bien, Tico Man, los micrófonos son tuyos. Ah, ya me los llevo. Bueno, vamos. Voy por cigarros. Vamos a hablar de Frank Miller. Creo que es el primer artista que mencionamos en esta serie tan gustada por todos, sobre todo aquí entre los comic geekos. Frank Miller nació el 27 de enero del 57 en Maryland. Es artista y escritor. Bastante reconocido tanto dentro como fuera del ámbito de los cómics. Él creció en Montpelier, Vermont, donde se hizo artista profesional de cómics y ha trabajado para un número de casas publicadoras de cómics, incluyendo DC, Marvel, Gold Key, Dark Horse, la Image. Para todos ha sacado por lo menos alguna que otra serie algún tipo de especial o obra. Pues su primer trabajo publicado en cómics fue en La Dimensión Desconocida, publicada por Gold Key en 1978. Twilight Zone. Tenían una serie de paquinas, al parecer. Su primer serie en la Marvel fue John Carter, Guerrero de Marte. No sabía que publicaba eso la Marvel. Y el que dibujó él fue el número 18. O sea, no sabía que duró 18 cómics. 18 paquines. Ese era medio cómico, ¿no? Medio de chiste, ¿no? No, John Carter no. Es... Creo que es del mismo que hizo Tarzán. Sí. Edgar Wright. Escritor. Burroughs. Edgar Wright Burroughs. El señor Burroughs. En 1978 fue el mismo trabajo. Y su primer trabajo en la DC fue en la serie Weird War Tales, número 64, que al parecer son compilaciones de historias de guerra. ¿Las habrá pedido Julio? Porque no. Yo creo que ya sí, ya lo cancelaron. Eso. Cancelaron porque no me suena. Él ganó atención en la Marvel por una historia que él hizo como dibujante invitado para el espectacular Hombre Araña, los números 27 y 28. Él dibujó esa historia, contenía el Hombre Araña y invitado especial Daredevil. Entonces, como le gustó bastante su dibujo de Daredevil, entonces lo hicieron eventualmente el dibujante regular en la serie Daredevil, y eventualmente también se hizo el escritor de esa serie. En este momento él solo estaba... Él solo dibujaba. Solo dibujaba. Solo dibujaba, pero entonces le dieron chance de escribir la serie, y llevó a Daredevil a su versión, la que ahora se toma como la versión definitiva y normal. Introdujo elementos de ninjas, de misticismo, introdujo a la asesina Elektra a la serie, y la serie se hizo de las más vendidas, de las más, ¿cómo se dice? Populares y también de las que más innovaban, de las series más innovadoras dentro de la Marvel. Le ganó bastante favorecidas, críticas bien favorables, y también el respeto de sus compañeros de la industria. Críticas bien favorables. Sí, ya ven. Tengo todo aquí anotado. Sí, que... Es para que Julio no se sienta mal. Sí, lo estoy leyendo textualmente. Así que Julio le escribió. Viene mi redacción. Lo estás leyendo textualmente de algo escrito. Ajá, sí. Ah, ok. Estamos bien redundos. Sí. Es que no dormimos bien. Él ha sido un proponente bastante fuerte de los derechos de los creadores, o sea, de los que más apoyan que se le dé regalías a los creadores originales de cómics, que los artistas puedan conservar su arte, etcétera. Y como resultado, él dejó... Como resultado, él dejó de trabajar en cómics de superhéroes así creados por compañías, y se empezó a concentrar un poco más en ya obras más puntuales y en sus propias creaciones. Una de las primeras fue Ronin, una serie que publicó bajo la DC, pero que es su propia creación, pues. ¿Esa es en la que hicieron la película, en la que basaron la película Ronin? No, esto es totalmente distinto. Es de un samurái en el futuro. Es un personaje que que supuestamente viaja en el tiempo y todo, pero tienen que leer la historia porque es como... Suena a Samurai Jack. ¿Mm? Suena a Samurai Jack. Sí, realmente sí, pero tiene un su par de vueltas ahí, que de sorpresas, que no se les quiero revelar por si la quieren leer, pero es una serie que expuso por primera vez a muchos lectores al estilo de oriental o de manga de escribir paquines. Y una muy buena historia, ahí la tengo. Es bien recomendado. Ahora, ¿el estilo de dibujo no era así, el estilo manga? No. Es, fíjate que yo lo veo como un preview casi a sus siguientes obras, que son Dark Knight Returns. Uh-huh. O sea, tiene el mismo estilo así de violento y bien ruda las situaciones que pasan, pero es, todavía se está como desarrollando en ese sentido. O sea, por eso se recomienda bastante. Nada que ver con la película de De Niro. Nada que ver. Que también es bueno. Bueno, también él es bastante fanático de cine japonés y de manga japonés. E incluso él ayudó a popularizar una serie que es bastante famosa, que se llama Lone Wolf and Cub. Que él incluso proveía las portadas para esa serie, que la publicó la Dark Horse. También es fanático de las películas de Akira Kurosawa. Y eso le ha servido de bastante influencia para su trabajo ya en cómics. Otras obras que le ha hecho ha sido Give Me Liberty con Dave Gibbons, Hard Boiled con este escritor Geoff Darrow, Sin City, que no ha venido todavía en el cine, ¿no? Que es una serie de historias de en blanco y negro que ya algún día la veremos en el cine. Fíjate que Sin City es una de las películas, de las pocas películas que no encontrás todavía en la calle aquí. De veras, porque pero quizás porque no saben que existe, porque la puedes bajar ya. Bueno, pues okay. Tal vez la podemos bajar para así cambiar la noticia. También otra que él ha sacado es una que se llama 300, que la sacó bajo Dark Horse, que es una historia, es un paquín histórico, es basado en la última defensa de un grupo de 300 espartanos contra un ejército invasor persa en Grecia hace varios miles de años, donde 300 espartanos detuvieron un ejército de 100.000 persas en un paso en una montaña. Se cuenta la historia que llevó hasta eso y cómo pasó, pues. Y por supuesto él también ha tenido otros trabajos fuera de cómics, entre ellos él escribió los scripts para Robocop 2 y Robocop 3. Que eso tuvo algo de problema, porque los scripts que él pasó, se los modificaron todos, y a raíz de eso él tuvo una decepción sobre trabajar para Hollywood, porque vio que su trabajo no era respetado, y juró que no iba a volver a dar un script de su trabajo, hasta que llegó Sin City, que Robert Rodriguez lo llevó a donde estaba filmando una escena de una de sus historias, y le dijo: okay, mira, vamos a filmar esta escena, si te gusta cómo queda, dame permiso de hacer toda una película basada en Sin City, y si no te gusta, pues solo así lo dejamos. Entonces le enseñó cómo se iba a filmar, le enseñó el resultado final, le encantó porque era una traducción directa de sus cómics, y aprobó para hacer la película, y es más, se le da crédito como co-director. Wow. Bueno. Mira, una pregunta tonta, sí. O sea, una pregunta redunda. Una pregunta de Brito. Dark Knight Returns, él lo escribe y él lo dibuja. Escribe y dibuja. Y en el último creo que él entinta. Ahí sí ya la regó. ¿En el segundo? ¿El último qué? El último de la serie. Ah, el último de las. Dark Knight Strikes Again, el mismo en tinta. Sí, al final como que no alcanzó el tiempo, pero tenía que terminar porque se ve la caída de calidad de lo okay. Sí, entonces sí, eso es todo ahorita para Frank Miller. Vamos a ver con qué más cosas salen en el futuro, y estamos excelente, bárbaro. Tico Man, se estaba revolcando en su tumba, pero excelente. Se nos ha muerto. O sea, ok. Y ahora, para algo completamente distinto. Ahora tenemos a continuación, señores, lo que los geekos van a pedir de la Westfield. Y no vamos a decir la lista de del Britoman, o bien el final es. ¿La lista del Britoman de qué era? Bueno, no, del super. La lista del super del Britoman. La lista de útil. No, es que Britoman recibió una, por correo, recibió una lista de cosas que definen a un fan de Star Wars. Un fan de Star Wars. Ah, o sea, buenísimo. si usted le ha pasado alguna de estas cosas, usted es un fanático de Star Wars. Usted quería leerla al aire. Perfecto, bárbaro. Le vamos a poner aquí un poquito de música de background. Léenola a nosotros, mejor el aire no te va a hacer caso. No creo que sea fanático. Como no, porque es el aire que sale de la respiración de Star Vader. Ok, vamos a ver, si ustedes son fanáticos de Star Wars, tienen que haber estado en alguna de estas situaciones. Por ejemplo, ¿ven ustedes la trilogía entera por lo menos una vez al mes? Uy, no, una vez al año. Sí, no, yo diría que varias veces al año, pero sí, por lo menos en mi caso varias veces al año, pero no una vez al mes. No. ¿No necesitas un VHS ni un televisor para ver la película? Oh, la ves en tu mente ya. La tenés digitalizada, la andas en tu palm, qué sé yo, pero yo diría que yo ahí sí, yo en eso sí ya la soñás. Sí. ¿Recitas sabiamente las frases de las películas en momentos oportunos? No paso, creo que no haya un fanático que no caiga en esa. Paso. Y oí la siguiente. Cuando recitas estas frases, ¿no puedes evitar actuar como el personaje que las dijo? No. I am your father. Dale. ¿Comparas situaciones de la vida real con Star Wars durante conversaciones casuales? Cuéntenos una chica. Esto me recuerda cuando Han Solo le dijo a la ley. Han Solo. ¿Jugarías tu vida? Esta creo que está un poco desactualizada, pero ¿jugarías tu vida por escuchar rumores sobre la nueva trilogía? Sí, bueno. Y hace 5 años, incluso ahora que ya se empieza a oír que va a haber una serie de televisión y todo eso, ahí empiezan a decir que yo leí en un sitio que saber si es un mono que lo ha escrito inventándose todo. Un mono con una máquina de escribir. Está como la historia de los Sith y los Jedi que mandó Roberto. No sé si es oficial o si lo inventó. O todo lo que estaba leyendo en el programa pasado. Que nos estaba mandando unos grados de un sitio todo raro. Que sí, también. Que de una entrevista con Lucas. Sí, que decía que. Pero entrevista con Jorge Lucas. Sí, que decía que George Lucas, que la mejor película había sido Episodio 1, porque ahí salía Jar Jar Binks. Oh my God. Cuando vi eso, no, eso es más. Ok. ¿Crees que John Williams es el más grande compositor que ha existido? Sí, Beethoven. Beethoven. Mis hijas se duermen oyendo música de él. Por eso es el más grande. Aquí, el que niegue esta realmente no es digno. No es digno de ser fanático de Star Wars. ¿Has tratado de utilizar la fuerza para alcanzar algo a lo lejos? El control remoto. El control remoto. Jamás me ha funcionado. No. Una corcholata de Coca-Cola. No, el control remoto. El teléfono también, el celular. Y todavía no desisto. Por mucho que no funcione. Por eso compras control remoto más grande cada vez. ¿Has tratado de utilizar la fuerza para cambiar la luz del semáforo? No, my God. No, paso en rojo de todas formas. No se me había ocurrido. Ya más pronto. Aquí en El Salvador no funciona. Vamos a ver, ¿conoces la letra de la canción de los Ewoks? Oh my God. ¿Tiene letra? Eso iba a preguntar, ¿tiene letra? Ok. ¿Te pones en el papel de grave sabiduría y le dices a alguien, aún tienes mucho que aprender, mi joven Padawan? No, ya lo he hecho. Oh no. La gente te dice que ya dejes de decir, tengo un mal presentimiento acerca de esto. ¿Cuentas los días para el estreno de la próxima secuela? Ya va en negativo. Sí, pero lo hicimos. Sí. Yo me acuerdo los famosos countdowns que comenzaba el sensei. Sí, los daba en horas, segundos. Sí. No puedes tener una linterna en la mano sin moverla de un lado a otro y hacer así. Cada vez que sale los. Eso me recuerda a la navaja suiza, nueva versión. Ah, sí, la navaja suiza. ¿Realmente crees que los balbuceos de Yoda son relevantes y útiles para la vida diaria? Claro, ¿quién dice que no? Sí, yo nunca lo he dudado. Vamos a ver. Está hay unos que no aplican para El Salvador. Escroleando, escroleando. Yoda y Ben se aparecen en tus sueños y te dan consejos con cierta regularidad. Gracias a Dios, yo no. Sí, bueno, anoche soñé que era Jedi, pero no había ni. Bueno, yo una vez soñé que era Jedi y que no salía Darth Maul. Ah, cuando Roberto peleaba bien chido. Ah, sí, que en otro, como le hizo para pasar el examen de Jedi. ¿Cómo pelea, estaba? No necesitas subtítulos cuando los extraterrestres hablan su idioma natal. Hola. Todo rato, Kamahualpa. Kamahuki. Boshuda. ¿Tu mascota se llama como alguno de los personajes? No tengo mascota, pero probablemente. Yo tuve los pericos que eran Yoda y Boba Fett. Pondré a Chewbacca, mi perro. Boba Fett. Venga, Boba, Boba. Bobita. Y se acerca la muchacha. Chale. ¿Tu hijo se llama como alguno de los personajes? Luke, Arta Luke. Ya, vale, voy a poner. ¿Realmente crees que eres más sensible a la fuerza que las demás personas? Ah, sí, bien. Por supuesto, yo sé que voy a lograr hablar con tu remoto algún día. ¿Construiste tu propio sable de luz? Bueno, funciona. El mío funciona. Yo compré el mío. ¿Buscas en los pantanos por Maestro Jedi? Por suerte no hay pantano por aquí. No hay mucho pantano. Que... ¿Te refieres a tu suegra con el cariñoso apelativo The Hot? ¿O Darth Vader? No, esa era una compañera de nosotros en la universidad. Sí. Darth Vader. Y le tuvimos que decir que yo era. Cuando escuchó que había alguien que le decíamos la llama. ¿Escuchas la marcha imperial para buscar inspiración? No, era mi tono en el celular. El mío todavía. La marcha imperial crea en ti un sentimiento que no logra el himno nacional. Mira, yo eso es. Cada vez que mi hermano tiene reunión en la casa, pongo ese músico para ahuyentarlos. Te paras con el himno. Cuando te ves en una situación amenazante, ¿tratas de ahogar a tu enemigo con la fuerza? ¿Oras por la ayuda de Ben? Un par de compañeros de trabajo sí me ganas de poder hacerlo. ¿Haces un movimiento con tu mano hacia tu cintura buscando tu sable de luz? No, es un movimiento de mano tratando. You will forget. You will go out with me. Le dices. Escogen dedos. Le dices, no subestimen mis poderes. ¿A quién? A los policías. Uh-huh. A la Quilia. ¿Te despides de tus amigos diciendo que la fuerza te acompañe? No. Por eso todavía tengo amigos. ¿Te refieres a tu bote de basura como R2D2? Arturito. ¿Te refieres a tu jetta como el TIE Fighter? No, el arco milenario. Ya que es negro, pequeño, sin escudos y puede estallar sin razón. El arco milenario creo que sí. Era sí. Más como... ¿Protestaste por el resultado de la entrega de Oscar de 1977? Cuando no le dieron la película del año. Tenía 3 años, ¿no? Yo no había nacido. ¿Mueves tu mano para abrir usando la fuerza las puertas automáticas de los elevadores? Tampoco funciona. Solo en los centros comerciales. Yo me pongo en posición de Darth Maul para cuando se va a abrir. Y llamar apartate, apartate, huevo. ¿El sueño que alimenta tu vida es el de formar parte de una película de Star Wars? Ya murió ese sueño. Ya, te suicidas, mijo. Estamos buscando otra película. Este es patético. Te sacan de Alien sin maquillaje. Este es patético. ¿Compras tubos PES con figuras de Star Wars para poder tener conversaciones con los personajes? Muy serio. ¿De cuántos son? Sí, son un perro, pero hay unos que me... Ya casi el final. Sí, ya vamos llegando, ¿no? Scrollea lenta la maquinilla. La gente de Toysland, o sea, imagino que es alguna venta de juguetes. Toys R Us, digamos. Star Wars en eso, de donde mandaron esto. Juguetes de juguetería. Te conoce por tu primer nombre. Bueno, ya va a llegar así Amazing Geek. Bueno, ahí es solo donde alquilamos películas y juegos. Así cuando cambias de velocidad en tu auto, dices que vas a pasar al Hyperdrive. No, eso no. Este sí, aquí yo aquí no he caído. ¿Te sabes el número del compresor de basura de la Estrella de la Muerte? Oh, my God. No, llegamos a tanto. No, pero me puede el número del Stormtrooper. TK421. Está cerca, Tico, está cerca. ¿Alguna vez has sentido una gran perturbación en la fuerza? Cuando después de comer tacos, mucho chile. Sí. Tacos. En el baño, ¿eh? Cuando sales con tus amigos, caminan en una sola fila para ocultar sus números. No. Ahí me lo, después me lo vas a explicar ese. Los Sand People. Los Sand People. Sí. Ah, ok, ok. Van a disculparle al muchacho, está traduciéndolos de latín, a eso se da el tiempo que le toma. Cuando tratas sin éxito de agarrar el último Fruit Loop en tu tazón de cereales, dices, la fuerza es poderosa en esto. strong with this one. Mira, lo más triste sería que comas Fruit Loops. Sí. Cuando the force is strong with this one. Ahí como que le habían dado una patada por allá. Bueno, como que se desinfló al final. Como que esa parte le quedó de humano. Cuando alguien te dice te amo, le respondes I know. Te amo a piso. Esperas ansioso a que alguien te diga te amo para poderle responder I know. Corre. Cuando te detiene un policía. Nadie quiso admitirlo, pero sí. Yo le veo en los ojos que sí. Cuando te detiene un policía y te pide tu licencia, le pasas la mano por la cara diciendo, no necesitas ver mi licencia. Qué bueno que es por la cara que le pasas la mano. Sí. ¿Has insultado o amenazado a gente que confunde Star Wars con Star Trek? Oh my God. Que le dice Dark Vader a Darth Vader. Arturito. Que escribe Wookiee solo con una E. Lleva él. Ahora. yo era G-U-C-I. Wookiee. ¿Entendiste todos los puntos? ¿Entendiste todos los puntos de esta lista? Sí. Si los entendiste, ya estamos jodidos. Está bueno. No, yo no entendí uno. Ah, cierto, está salvado, Julius. Está salvado. Bueno, y ahí es, hasta ahí la lista. Finito. Recibida esta vez. You don't know the power of the dark side. I am your father. Todavía le duele a Darth Vader. Sí, todavía. El galillo. Ay, no. Muy bien, señores, hemos llegado, creo que ya nos quedan como un poquito más de 10 minutos. ¿Cree que todavía hay chance de hablar de Westfield? No es como que hayamos hecho un research. Muy exhaustivo, pero... No, pero no es tanto research, sino bien qué van a pedir, pues. Ya armamos sus listas. Yo la muñequita de la casa. Mire, si se van a westfieldcompany.net o a westfieldcomics.com, ahí está el catálogo. Vayan a la sección de juguetes. Está una muñequita de la Kasumi del juego Dead or Alive, que vale como $50, pero igual la van a pedir aquí. Está muy bien hechita. Sí. Lo vale. Y es tamaño natural. Ah, no, perdón. Pausa, ¿no? Es inflable. Es inflable. Es del tipo de juguetes que ya los casados no podemos comprar. O tendríamos que explicar demasiado para comprarlo. Tendrías que regalar un brazalete de diamantes antes. Sí, cabal. Bueno, cosas notables. Identity Crisis. Si estás casado y lo necesitas. Sí, está yuca. Sí. Identity Crisis ya salió la compilación en hardcover. Por si se perdieron esa serie que ahorita tiene mucha influencia en la DC. Ahí la pueden pedir. Una que sí voy a pedir es una miniserie de 12 números que se llama Justice, que está escrita por Jim Kruger y Alex Ross. ¿Y eso en hardcover, softcover es como un trade o...? Hardcover es el libro, pero pasta dura. No, por eso, pero en eso viene. Vienen o te mandan los 12 paquines. No, hombre. El hardcover era de Identity Crisis. Okay. Este es otro. Este se llama Justice. Está saliendo el primer número este mes. Lo pueden empezar a pedir. Uh-huh. Es pintado por Alex Ross sobre... los pencils de Doug Braithwaite, se llama el señor este. Pero si pueden, vayan a newsarama.com. Ahí hay un preview de cómo se ve esta serie y se ve buenísimo el arte. O sea, bien recomendado. ¿Qué más pediría? Bueno, yo siempre pido JSA. Ahorita están en el número 76. La portada por Alex Ross. Y ahorita como que es uno de esos cómics tranquilos en los que van, según dice la descripción en el catálogo, como que acaban de pasar una gran aventura y están, es de esos cómics en donde todos están tomando café en algún lugar, no sé. Esos sí son los que vos compras cómic por cómic, issue por issue. Sí, JSA. También Linterna Verde, ya va por el número 4. Yo vi que los Comic Geek Speak compraban paquines por paquines y luego cuando salía el trade vendían sus paquines en eBay. Y a veces hacían ganancia. Ajá. Sí, ¿Vos nunca has hecho eso? ¿Nunca has probado? No, nunca he vendido nada por eBay. Okay. Hay que probar. De ahí de Marvel, ahorita pues, no había nada así demasiado excelente. House of M continúa. Tenemos Marvel, la serie escrita por Neil Gaiman, la serie 1602, continúa, pero continúa con otro escritor, que es Greg Pak. Ahí dejaron la serie de 1602. No habían introducido un par de personajes, pero en esta serie sí. Son la versión de los años de ese año, 1602, de El Hombre Araña y Hulk. Así que vamos a ver qué sucede con eso. Mira, Tico Man, pero el hecho de que aparezcan dinosaurios ahí me parece que ya es un movimiento desesperado. Es para que los niños lo lean. ¿Dinosaurio, verdad? En 1602, o sea, en el año 1600. Ya había muerto, ¿verdad? Yo creo que sí. Solo Barney estaba. Por la pedrada aquella que cayó en Yucatán. Otra que termina, o sea que ya esperamos que pronto salga el libro porque está buenísimo el arte, es Shanna the She-Devil. Ahorita puede ser testigo. Que los cómics tal vez los tiene que pedir porque ya están pegados las páginas de las que él compró. De Julio Mann, no sé si vas a pedir algo. Estaba viendo en este momento la versión de los Cuatro Fantásticos en Marvel Knights, pero el tema es qué pasa cuando Reed Richards se olvida del aniversario de casados con la Susan, la mujer invisible. Se reúnen las amigas de ella, entre ellas la She-Hulk, Alicia y Crystal. No sé quiénes son, a quiénes se refiere. Alicia Masters tal vez, y Crystal creo que es la de los Inhumanos. Ah, para cheer her up, animarla en una noche. Viene sellado el pequeño. Yo uno que vi que me llamó la atención, no lo voy a pedir obviamente, es una figura de acción de Donald Trump. Oh my God. Que dice, o sea, habla y dice, you're fired. Mira los megamorfos. Y esos son robots al estilo japonés, pero en forma de superhéroes de la Marvel. Sí, como que fueran Transformers. Son Transformers. Son como Transformers. En forma de Spider-Man. A decir verdad, este parece un Optimus Prime. Price. Optimus Price. Con los colores del Capitán América. Mira, llevamos con Optimus Price y Batman. Sí. Yo estoy creando un nuevo universo. Un nuevo lingo. Pues mira, yo voy a seguir. Ya comencé a pedir House of M de los Cuatro Fantásticos, pero es miniserie de tres. Igual la yo pedí House of M, la serie. Sí, yo para hacerle complemento. Yo para leer los míos. Obviamente. Yo por eso ya ni los pido. Es que si vos los pelis, Julius, ya hay. Los pelis. Sí. Están en peligro. Peligran. Sí, por eso pido solo miniseries, que sé que tienen que terminar. Es una manera astuta de obviar el problema. Y vas a pedir, no sé si ha salido Fallen Angel en la otra compañía. Ya lo había dejado de pedir. Ya no lo sigo pidiendo. Fíjate que el otro que estoy considerando es una recopilación de Marvel, la que fue la que escribió Ellis con los Ultimate Secret. Dicen que es la primera recopilación, es la primera de un entiendo que sale Galactus, de una trilogía. Uh-huh. Sí, fíjate, lastimosamente ya sabía que sale, porque ese es uno de los secretos que están de sorpresa al final de la serie. Ultimate Secret se llama la serie, ¿verdad? Okay. No hay nada así secreto que, en este mundo. Para los que oyen el programa al revés, hace un momento el Tico dijo ¿cómo se llama? Un spoiler, así que sáltenselo. Salten retroactivamente esa parte. Eh, ¿Cuál es que te dije ahora que había leído yo ahora, tío? Astonishing X-Men. Astonishing X-Men. Que por cierto no está listado este mes. Pero tal vez ese no es de los que yo esté ahorita como para pedir, porque ya lo leí. Pero qué buena historia, qué buena historia. Tenía ya bastante tiempo yo de no leer una historia cómica que la pelea me entusiasmara tanto como esa pelea contra el Danger. Ella es Crystal, la que va a llegar a alegrar a la ciudad. También si tienen algo de ganas de leer un cómic algo distinto, ya salió el libro de parte de IDW Publishing que se llama 30 días de noche, que es la historia de un pueblo que es atacado por vampiros, con la salvedad que este pueblo está cerca del círculo ártico, entonces ya va a caer la noche de 30 días que tienen allá en por esas partes, o sea que son, por eso se llama 30 días de noche. Están como jodidos. Están como hechos bien. Bien jodido. Entonces ya salió el libro, que es la primera recopilación, así que si quieren actualizarse con esa serie, que es muy buena, pues pueden pedir eso. Mira, el hielito. Mira, Tico Man, vos que ya revisaste mejor el hueso. El catálogo. Me mordí el dedo. Vos que ya leíste mejor el catálogo en DC, ya se comienza a pedir los de Crisis Infinitas. No, todavía no ha salido. Todavía están con las miniseries que llevan al catálogo. ¿Quién se está montando la roca, hijos? Gambis. Gambis. Insiste el fulano este, pero es bien, así que al fin, o sea, hasta que se van a morir es que lo logre. Todos han usado antes esa línea. Un gran palo que la mata. No es para niños este podcast. ¿Quieres morir virgen? Vengo a salvarte la vida. Muy bien, señores, creo que hemos llegado al final de nuestro episodio número 14. Les recordamos la próxima semana que nos visiten. Yo creo que un tema interesante que podemos tocar la próxima semana, y no sé si están de acuerdo los geekos, no. Cómo preservar correctamente su colección de cómics. Ah, sí, dense la brito más para que la guarden. Jamás para ver la luz del día esa colección. Y yo creo que eso, con eso... Vale, ya cubrimos el tema, sí. Busquemos otro. No, porque he oído mucha gente que habla de los bags, de los cartoncitos esos que ocupan, las bolsas especiales. Nunca los he ocupado, así que vamos a ver quién nos habla de eso. Sí. Nunca le den a ti como un poquito en ese lugar. Bueno, ni a Brito, que me regresó un libro de Daredevil con la portada, pero hecha brisas. Origami. Era una portada de Batman. Con la firma de la Sakura ahí, con una uña. O a mi mamá, que ella es dentista y los deja en el consultorio y ya no lo pueden de regreso. Ay. Muy bien, señores y señores, les recordamos, por favor, pasen a nuestro blog, comicgeekos.blogspot.com, a donde pueden dejar sus comentarios acerca de este episodio y también de las otras locuras que ponemos ahí, como el Geekospot, que ya es una cosa recurrente, es algo que el sensei siempre pone después de oír el podcast. Algún arte que a él se le ocurre que describe el tema del... Arte entre comillas. Arte entre comillas, así es. Es arte moderno. Un dibujo. Sí. Y también les recordamos que nos manden un email a comicgeekos@gmail.com y siguiendo el consejo de Candy Candy es... comicgeekos@gmail. El consejo de Candy Candy, no se caigan del caballo. Sí. gmail.com. Pero creo que también debería deletrear geekos. Ok, Comic Geekos, si ya tienen este archivo, entonces miren el nombre del archivo. ¿Verdad? Y ahí aparece. ¿Verdad? El Geekos. Vaya pues. Entonces, señores, muchas gracias por oír nuestro episodio de hoy. Los esperamos la próxima semana. Gracias por oír a los otros. Gracias por oírnos a nosotros, va, y nos vemos. Y si no nos encuentran, googleenlos. Sí. Googleenlos. Al Rábanos. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com